Hola, Fede. ¿Cómo estás? Bien, tranquilo, a gusto, contento Muy de bien. conocerte así. Igual, si quieres para empezar, ¿nos puedes decir tu nombre y en dónde te encuentras? Soy Francisco Fernández y estoy en Ciudad de México ahora, en la sala de mi casa. Muy bien. Y pues la primera pregunta, como a lo mejor ya sabes, es ¿quién eres tú? Pregunta interesante porque no te conozco, entonces no sé para dónde lo quieras llevar, pero puedes hablar de tus valores, tus intereses, pasiones, Ya. como quieras. Pues soy Francisco Fernández, generalmente me dicen Paco, creo que me siento más cómodo así. Tengo 51 años. Tengo una pareja con la que vivo hace 20, Mónica, y una hija que está puntito de cumplir 12. El próximo miércoles cumple 12 años. La orilla misma de la pubertad. Y eso me mueve hoy. Se me pone alerta, vivo, interesado. Me dedico a la psicoterapia gestal y a la terapia sexual hace muchos años, 90. Estudié pedagogía antes de psicoterapia y sexología. El tema de la educación sigue siendo un tema que me importa mucho hoy. Estoy intentando hacer cosas con el tema de la educación, además de con el tema de la terapia. Y sí, yo fíjate, pienso que si algo nos define a todos es lo que nos apasiona, sin duda. Yo diría que hoy tengo dos grandes pasiones y varias pequeñas. Claramente las grandes, una es mi hija y la otra es la literatura. Desde hace mucho, mucho tiempo creo que la gran pasión de mi vida ha sido la literatura. La novela, la poesía, el ensayo, el cuento. Soy un lector compulsivo, voraz. Leo mucho, sobre todo literatura. También escribo. Es otra de las tareas que hoy son muy importantes en mi vida. Y había sido hasta hace poco como un, tal vez un hobby. Creo que desde hace poco tiempo he descubierto que quizá no era un hobby, sino una cosa a la que me dedico quizá seriamente. Esas diría que son mis dos pasiones grandes. Y hay unas pequeñitas también. El tema de la educación hoy está siendo muy importante. El tema de la sexualidad también desde hace mucho es un tema que me apasiona. Incluso diría que ahora hay palabras, conceptos, ideas que me importan mucho y que veo que están todo el tiempo en mi pensamiento y en lo que escribo y en lo que leo. Diría hoy que son la palabra otredad, la palabra fragilidad, la palabra juventud, la palabra silencio. De pronto me di cuenta que llevo mucho tiempo escribiendo sobre eso, aunque no le llame así. Y que está ahí todo el tiempo como un fondo constante de muchas cosas que hago. Y además me gusta cocinar, me gusta comer, me gusta dormir, me gusta el cine. Creo que por ahora eso estoy siendo. Me gusta el encuadre del verbo estoy siendo. Es Sí. todo un proceso, ¿verdad? Sí. Y es interesante también hacer como el análisis literario de uno mismo, de donde ya con un poco de perspectiva ves los temas y los que siguen surgiendo. Sí, ¿no? Hay incluso una idea que se me hace interesante de gente que escribe de la vida como una narración, ¿no? Que si contamos la vida y hablamos de nosotros, siempre hacemos una narración parte literaria, ¿no? Y en parte ficticia, porque vete a saber si lo que creemos que somos realmente lo que somos, ¿no? Claro, son muchas capas de realidades, pero... Somos nuestro personaje. Así es. Así es. Va. Y hablando de personajes, otra pregunta que tenemos es que, pues como somos seres relacionales, ¿qué otra persona dirías tú que ha tenido mayor influencia en quién eres tú? ¿Y cómo ha sido esa relación o esa influencia? Es súper difícil pensar en una persona. Yo creo que todos somos como un conjunto de otros, ¿no? De voces. ¿Qué voces son más importantes? También pienso que depende del momento de vida, ¿no? En cada momento ha habido gente distinta. Pero si elijo, pienso en dos extremos de la vida. Pienso en mis abuelos. Yo conocí a mis cuatro abuelos, los dos maternos y los dos paternos, y con los cuatro conviví mucho. Y creo que cada uno puso algo muy importante de lo que soy. Creo que tuve cuatro abuelos muy, muy, muy, muy amorosos. Y me dieron una, voy a llamarle así, certeza de que era valioso por existir. ¿No? Como si no hubiera más que hacer con ellos, que existir para que me dieran suficiente y digno de amor, ¿no? En ese extremo pensaría en mis abuelos, ¿no?, quienes dieron eso muy sólidamente, ¿no? Cada uno a su modo, porque había un abuelo contador, una abuela que sabía leer y escribir poco, ¿no? Otro abuelo minero, electricista, otra abuela que estudió poco también. Pero a su modo, con sus silencios, con la comida, sus formas, ¿no? Creo que me regalaron eso, y que lo considero un regalo. Mucho tiempo pensé que era algo que se nos daba a las personas, ¿no? Y en terapia he descubierto que es tan poco común que se nos regale eso, ¿no? Sí, los abuelos son un privilegio. Sí, sí. Y en el otro extremo, pues está mi hija, Lía, ¿no? O sea, sí, sin duda es la persona que más ha irrumpido en mi existencia, más me ha transformado el mundo, más me pone en duda, más me perturba, más me asusta, más me inquieta, más me motiva, ¿no? No sé, me gusta pensar así, cuando lo digo no lo había pensado, ¿no? Como dos extremos, ¿no? El pasado y el futuro. ¿No? Esa continuación de la vida. Ok. Y tengo otra pregunta que es, ¿qué evento o circunstancia dirías, también igual hay muchos, pero a ver qué hace figura, ¿no? ¿De qué evento o circunstancia de tu vida te ha marcado, te ha dejado huella? Sí, muchas. Pero hay una que sí considero muy importante porque siento que está en el fondo de muchas cosas que he hecho y elegido después. Por alguna razón, mis papás eligieron, cuando entré a primaria, meterme a una escuela religiosa, conservadora, muy conservadora, quizá la cara más conservadora de la Iglesia Católica. Curioso porque ellos no son así. hasta la fecha mi mamá me dice que me metió en esa escuela porque le gustó mucho el jardín. ¿No? Sin tener mucha idea de cómo era. Y estuve ahí la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad. Luego di clases en la preparatoria y di clases en la universidad. Y me marcó con una idea constante de culpa, con una sensación de, como de indignidad, ¿no? De los ojos de Dios, de la perfección, de, como de nunca ser como se debía ser, ¿no? Fueron muchos años también, ¿no? Un lugar donde quizá la palabra pecado está muy presente, pero el pecado fundamentalmente estaba vinculado al sexo. Y creo que esa historia, o sea, es un evento muy largo, pero sería un evento de muchos años, de estar en ese espacio, creo que me marca mucho. O sea, hoy veo que muchas cosas que soy y que he elegido en la vida, las he elegido en oposición, como un modo de rebelarme, de decir que no. Y aún me sorprende, ¿no? Que hace muchos años que ya no tengo nada que ver con ese mundo y me vuelvo a descubrir tomando decisiones para seguirme revelando. Pues claro que creo que ese evento marcó mi vida, me marca. Sí, es como emerges de ese contexto, ¿no? Sí. Muy diferenciado de por lo que escucho. Todo el tiempo diferenciándome. Y qué diferente de los abuelos que te aceptan solo por existir, uh-huh, al pecado original, donde todo está mal solo por existir. Sí, naces ya manchado, ¿no? Sí, sí. Uf, sí. Qué difícil reconciliar todo eso. Yo ya tengo introyectos católicos mexicanos y nací canadiense, entonces, sí. Yeah. El entrar al contexto sí marca. Sí está. Sin duda, sin duda. Muchos años. Uh-huh. Y de ahí, ¿cómo fue tu caminito? ¿Cómo llegaste a la Gestalt? ¿Cuál fue ese brinco? Justo por oposición y por rebeldía, ¿no? Uh-huh. Terminé la carrera y empecé a dar clases ahí mismo. Tenía esa sensación de que me había perdido de algo. Yo lo digo de una forma, como tuviera que limpiarme de pureza, como una necesidad de echarme, ¿no? de vida, del mundo, de algo. Y entonces tuve la fortuna, creo, porque si bien ese mundo estuvo muy presente, también siempre he sido muy rebelde en muchas cosas. Y entonces elegí, creo, estudiar lo más opuesto que se pudiera. Y estudié sexología. Si el gran pecado y el gran mal era el sexo, ¿no? Me queda claro que estudié sexología y posiblemente soy sexólogo por eso, ¿no? Para estudiar lo que fuera más opuesto. Y estudié sexología 5 años. Fue una etapa muy importante, ¿no? De contradicciones, de ver todo el tiempo mis ideas previas cuestionadas, a veces de modo medio brutal, pero también fascinante, ¿no? Y me enamoré del tema de la sexualidad, del trabajo con la sexualidad de otros. Estudié primero sexología educativa y luego sexología clínica, pero cuando estaba acabando sexología clínica, me di cuenta que casi todos los temas sexuales que llegaban a terapia sexual eran solo el síntoma último de algo mucho más profundo, ¿no? Ahora puedo decir relacional, entonces no podía decirlo, pero me quedaba claro que trabajaba con los pacientes y siempre había algo atrás. Y tenía claro que la sexología no me daba las herramientas para trabajar con eso que había atrás, ¿no? Que mi trabajo llegaba a un punto y en ese punto tenía que canalizar para que pudieran seguir trabajando con aquello. Y con las ganas de que mi trabajo fuera un poco más integral, busqué algún modelo psicoterapeuta. En sexología había un par de profesores que me gustaban mucho por cómo trabajaban. Y coincidió que ambos eran terapeutas gestal. Entonces, un poco guiado por ellos, entré a la gestal, que fue como el complemento en muchos sentidos ideal para lo que estaba pasando conmigo, ¿no? Y así llegué. ¿Y qué es lo que más te atrapa o te interesa o te atrae dentro de la gestal? ¿Qué es lo que más sentido te tiene ahí? Hoy ha ido cambiando, ¿no? Pero hoy me parece que el tema de lo relacional me resulta fascinante. Y necesario. Y más, hasta urgente, ¿no? O sea, cuando miro alrededor y a veces cuando me miro a mí, veo esta como rabiosa individualismo, ¿no? Este mirarnos al ombligo todo el tiempo, esta, incluso en algunos modelos de desarrollo personal, ¿no? Toda esta onda con la autonomía, la independencia, la autosuficiencia, autotodo, ¿no? Ser feliz contigo, que no necesites al otro para ser feliz, bastarte a ti mismo. Sí, a todo eso le llamaría el autoengaño más que otra cosa. Todo eso, ¿no? Dice un autor que me gusta, la cultura de la selfie, ¿no? Somos la cultura de la selfie. Veo la urgencia, la importancia y lo mucho que me da esta mirada relacional, ¿no? No solo que hacemos cosas con otros, sino que nos hacemos a nosotros mismos con otros, ¿no? Que o somos con otros o no somos, que no puedo ser feliz sin otros, ¿no? Que no puedo crecer sin otros, que no soy el único autor de mi historia, ¿no? Pensando en la literatura. Hoy me parece bello, me parece urgente. Y la estética, ¿no? La otra palabra que hoy me resulta importante y que me gusta es esta posibilidad de trabajar y de estar en el mundo también desde el cuerpo, también desde la emoción, y no solo desde la cabeza. Diría que hoy son las dos palabras que en la gestal me siguen conmoviendo, gustando, interesando. Por lo que dices, me imagino que esto es un tema al que le has dedicado bastante energía, por así decirlo, ¿no? Pero me pregunto, ¿tú cómo vives tu género o tu masculinidad o cómo te vives tú como hombre y cómo te ha ayudado la gestalto o la sexología a entenderte? Hoy es un tema muy presente, ¿no? Lo que hoy sé es que es un tema que siempre estuvo presente, que inevitablemente ha estado presente, pero con muy poca conciencia de que estaba presente. Si pienso en el trabajo, ¿no? En el consultorio, eso me parece evidente, que entre las cosas que pongo ahí en la relación al servicio del otro está mi ser hombre, ser varón, y que además no puedo no ponerlo porque está ahí, ¿no? Entonces creo que lo primero que ha ocurrido es hacerme más consciente de eso. Curiosamente, en sexología no aprendí demasiado de eso. Por lo que aprendí fue muy superficial. Creo que lo he ido aprendiendo después. En mi caso, además, ha sido un aprendizaje curioso porque vivo hace 20 años, te decía, con una mujer que es terapeuta también, pero que desde hace varios años se asume abiertamente como feminista. Trabaja en eso, trabaja en temas de género constantemente. Creo que he aprendido sobre todo ahí con ella. Y luego tengo una hija y una gata, ¿no? Entonces mi vida hoy es... Te tienen rodeado. De hembras, ¿no? Uh-huh. Y claro, eso creo que más que los libros me hace que este tema de ser hombre se vuelva un cuestionamiento constante, ¿no? Especialmente sobre mis privilegios, no asumidos como privilegios, ¿no? Sino como derechos. Pero claro, cuando ves que tus privilegios no son los privilegios de ellas, ¿no? Te das cuenta que son privilegios, ¿no? Y te hace dudar de que tengas derecho a eso si ellas no. Y entonces creo que eso ha pasado, de ser algo que estaba con poca conciencia, hoy está muy presente. Es un tema con el que trabajo, en las clases que doy, en lo que escribo. Es un tema que me inquieta todo el tiempo ahora, ¿no? Pero que también trato de ver si puede ser usado de un modo útil, ¿no? Porque si soy un hombre y no puedo no ser hombre y varón, ¿no? En mi consultorio, ¿de qué modo podría usar mi ser varón al servicio de quien está ahí, ¿no? Para construir formas nuevas de relacionarnos, ¿no? No repliquen y repitan esos esquemas tradicionales, rígidos, violentos, ¿no? Está muy presente hoy. Sí, pues es un poco... Es complejo el tema de reconocer el privilegio y ponerlo a servicio, reestructurar, diferenciar. Sí, sí, sí. Bueno, me pasa mucho que un tema, porque es un tema que me ha interesado mucho en estos años, en terapias y del abuso sexual. Es bastante frecuente que tenga pacientes que sufrieron abuso sexual. Y prácticamente en todos los casos lo sufrieron de un hombre, ¿no? Y creo que haya sido lindo poder poner al hombre que soy con la posibilidad de sanar, en parte al menos, las heridas de otros hombres, o que otros hombres causaron, ¿no? Sí. ¿Y cuál dirías que ha sido tu mayor reto dentro del ámbito terapéutico o de la docencia o incluso en el ámbito social, no sé, pero de los retos a los que te has enfrentado, uh-huh, con estas perspectivas cambiadas, estas diferenciaciones? Ya. Yo creo que está ahorita muy presente justo en la presencia de Lía, mi hija, ¿no? O sea, me veo siempre como alguien crítico y como alguien que intenta proponer cosas en esos temas, ¿no? Y que cuestiona y invita a pensar desde un lugar distinto, ¿no? Pero a partir de que aparece mi hija, creo que todo el tiempo me cuestiono si eso que enseño soy capaz de sostenerlo en ella. Si no son puras palabras, ¿no? Si la libertad de la que hablo a veces, el derecho al disfrute, el placer, a la exploración, ¿no? Todo eso puede ser un discurso libertario, rebelde, hermoso. Todo es diferente cuando lo hace tu hija, ¿verdad? Exactamente. ¿No? Sí. Sí, son esas pruebas de congruencia. Creo que el reto ahora está, porque te decía que está por cumplir 12 años. la orilla misma de ese asomarse al mundo. Sí, tengo una hija de 11, te entiendo. Y pienso que el reto va a ser ese, si soy capaz de sostener lo que digo creer, la relación cotidiana con ella, ¿no? Soy capaz de regalarle o no regalarle, otra palabra, de reconocerle su libertad, respetarla, ¿no? Quiero pensar que sí, pero lo veo como un reto especialmente importante. Y dices, hablas de regalo también, y me pregunto que qué es lo que a ti te ha dado, qué te ha regalado, sobre todo la Gestalt, pero todo esto del proceso de no sé, convertirte en o de devenir terapeuta. Sí. Creo que hacia mí, y porque lo se me ha regalado, creo que a veces puedo ofrecerlo a otro. Quizás hace tiempo no hubiera usado esta palabra, pero ahora sí. Hay un tema, creo que de compasión. Lo voy a llamar así. O sea, esta mirada de exigencia constante, ¿no? De indignidad que te decía, nunca estar a la altura. Creo que conforme aprendo de la Gestalt, ¿no? Y veo a mis pacientes, y veo, me veo a mí mismo, ¿no? Veo quiénes son y cómo luchan, ¿no? Y logro ver, no sé si primero a través de ellos, lo bellos que somos, y lo torpes que somos, y lo grandes que somos, y lo pequeños que somos, y lo fieles que somos, y lo incongruentes que somos, ¿no? Y creo que cada vez que lo veo en ellos, un poco aprendo a ser más compasivo conmigo, a asumirme también pequeño y torpe e incongruente, ¿no? Sin que eso me quite fidelidad, belleza, ¿no? Creo que eso ha sido el gran regalo. Que mi mirada se ha vuelto una mirada más delicada para el otro y para mí. Y de esos encuentros y de esas veces que has tenido oportunidad de mirar, tengo la curiosidad si te salta algún momento, no sé si llamarle cumbre, o algún momento en particular donde te has sentido realizado o pleno en lo que haces. Quiero pensar que ha habido diferentes pequeños momentos, ¿no? Ahí en el consultorio, a veces en el salón de clases, donde por un momento ocurre, ¿no? Y luego se va, porque siempre es fugaz. La conciencia de que puede ser útil, ¿no? Pero hoy, quizá el que me estoy enfrentando más y que no deja de sorprenderme, tiene que ver con la escritura, ¿no? Mi sensación cuando escribo los artículos que escribo y ahora el libro, ¿no? Es un poco como una botella que echas al mar, ¿no? O sea, uno es el pato que está ahí en la computadora y pone las palabras, ¿no? Y luego las manda y aceptan, ¿no? Publicar lo que sea. Y luego hay la incertidumbre completa de a quién va a llegar, si alguien lo va a leer, ¿no? Si le dice algo a alguien, ¿no? Hay un espacio ahí de silencio, Y me ha pasado, o sea, me ha pasado que hay artículos que escribí que me gustaron mucho, que se publicaron en una revista, y nunca he sabido de nadie que los lea, ¿no? Posiblemente alguien los leyó, pero no me he enterado. Y entonces es que esa botella se fue y no sé si algún día recibiré la certeza de que encontró a un lector, ¿no? Pero con el libro está pasando algo distinto. Incluso sin que yo lo pida, hoy mismo me pasó un poco antes de conectarme contigo, pero me ha estado pasando muy seguido en este tiempo que hay personas, incluso personas que no conozco, que toman una foto con el libro diciéndome que me están leyendo, ¿no? O que algo les sirvió, o fotos curiosas. Hace poco alguna de... Eran unos pies en una hamaca frente al mar, ¿no? Con mi libro en el regazo, ¿no? Y decía, sí, estoy frente al mar leyéndote, ¿no? O alguien que toma una foto de una página toda subrayada y me dice que me lee y que le sirve lo que digo, ¿no? Hoy me llegó una foto de alguien, ya tengo tu libro, ¿no? Estoy empezando a leer, que no sé quién es. Y cuando eso ocurre, están siendo estos momentos, no diría cumbre, pero de saber que de algún modo el mensaje llegó, ¿no? Que sí me encontré con el otro, que el otro se encontró conmigo, y que de pronto se toman el tiempo de decírmelo, ¿no? Me sigue pareciendo raro, ¿no? ¿Cómo es que están ahí en la playa, o la chica que escribió hoy estaba en Chilpancingo? ¿Cómo es que está ahí, ¿no? ¿Cómo es que me leen ahí? ¿Cómo es que mi palabra llega y toca ahí? Eso hoy me parece extraño, medio sorprendente, mágico, conmovedor. Es como lo que dijiste de la cultura del selfie, pero esto es un selfie relacional. O sea, también toman selfies para mostrar que están contigo, que están en contacto. Sí. Sí, sin yo pedirlo. Sí. Y a veces sin conocerlos, ¿no? Porque estamos en Facebook o lo que sea, ¿no? Pero nunca los he visto. Sí, pero pues de alguna manera pasas el proceso creativo, y el proceso es una cosa, pero ahora el producto trasciende, ¿no? Y tiene vida propia, pero te lleva. Sí. Te lleva a multiplicarte en lugares donde no lo esperabas. Donde no se me ocurriría estar, ¿no? No he estado. Uh-huh. Y siento entonces que hay algo que se cumple, ¿no? Yo creo que se escribe también para alcanzar a alguien y para ser alcanzado, ¿no? Sí, pero como dices, es diferente saber qué está pasando, sí, a suponerlo, ¿no? Saber que efectivamente alguien fue alcanzado, ¿no? Que nos podemos alcanzar así. Está siendo en este momento muy sorprendente. Pues felicidades, disfrutan. Lo disfruto. Y esto es como, a lo mejor un poco conectado. Es un concepto que escucho mucho, una frase, que para algunas personas no tiene sentido, pero por lo que dices, a lo mejor y sí. Si tú te sientes parte de una comunidad gestalt, si esa frase tiene algún sentido para ti. Me cuesta trabajo. En general soy alguien aislado, a veces muy aislado. Y creo que en esa forma más bien he ido evitando no sé si integrarme o ser parte. Por supuesto, tengo vínculos con algunas personas del mundo de la Gestalt muy profundos, algunos incluso muy antiguos, muy entrañables, pero lo siento muy con esa persona en concreto, ¿no? Con una, dos o tres, tampoco son muchas. De ellos me siento muy cercano. Pero no tanto como una comunidad tal. Pero fíjate, eso me pasa en muchas áreas, ¿no? Me pasa en mi familia. Hay vínculos muy entrañables con gente de mi familia. No me acabo de sentir así, parte de la familia, ¿no? Parte de un todo. Somos, ¿no?, la familia. Sí. Me cuesta eso y siento que le rehuyo incluso. Tampoco sé si hay una comunidad. De pronto creo que se está construyendo, ¿no? Quizá esto que haces pueda acercarnos, ¿no? Sin vernos la cara y saber cómo somos, y escucharnos. Pero hoy, como en muchos otros momentos de la vida y en muchas otras áreas, me vivo más bien distante, ¿no? Peleándome porque una parte de mí dice que debería no ser distante, ¿no? O sea, la editorial opina que debería estar en los congresos de sexualidad y de gestal, ¿no? Y a mí me cuesta, ¿no? Cuando aparecen, hay muchos congresos de sexualidad seguido, ¿no? Y siempre la elección entre ir al congreso, pensar en mucha gente, relaciones públicas, o quedarme en casa con mi pareja y mi hija. Siempre elijo quedarme en casa con mi pareja y mi hija. Dijiste desde un principio que uno de tus temas es la otredad, ¿no? La diferenciación por ahí. Sí. Pues sí. Hay algo ahí que me cuesta siempre. Sí, pues no esperaba ninguna respuesta en particular, solo me preguntaba cómo te vivías con ese concepto. Uh-huh. Y pues la última pregunta que tengo realmente sería que ahora qué sigue, ¿no? Como dice Margarita Español, okay, ¿cuál es el next? Uh-huh. ¿Qué es lo que tú ves para ti o para dónde crees o quieres que vaya la Gestalt? Pues es que veo diferentes posibilidades. Una tiene que ver todavía con la escritura, ¿no? Para mí. Este libro está empezando a caminar, ¿no? De algún modo el confinamiento detuvo en parte su caminar más natural, ¿no? Pero creo que lo que sigue es que siga su camino, ¿no? Y que vaya donde tenga que ir. Pero muy ligado a eso, en teoría, en el 2021 aparecerán otros dos libros. Uno también de Paz, sobre una compilación de artículos escritos a lo largo de estos 20 años. Y otro sobre educación sexual ética. Junta tres temas que me apasionan, ¿no? La educación, la sexualidad y el tema de la ética como respuesta al otro. Ambos están firmados y la idea es que aparezcan en 2021. Pues es algo que está ahí a futuro. ¿Qué va a pasar con esos, ¿no? ¿Cómo caminarán? ¿A dónde irán? ¿Qué me obligarán a hacer que no suelo hacer, ¿no? ¿Qué ha pasado con esto, ¿no? Y a lo mejor te sacan de la casa de vez en cuando. Me sacan de la casa, ¿no? Me piden que haga entrevistas de radio, ¿no? Sí, algunas cosas me he negado aún, pero otras no puedo. Pues ahorita estás de suerte con el confinamiento, ¿verdad? hay una parte que no me cae mal. Pues eso está ahí, ¿no? Los libros que vienen. Se me antoja, pero eso es como carta a los reyes, que este primero pueda caminar lejos, eso se me antoja, pero es un antojo, ¿no? Que salga también del país, ¿no? Que camine, si se puede, a otro lugar más lejos, ¿no? En América o en España, o si pido más carta a los reyes, que se traduzca, ¿no? Eso es como un deseo así un poco grande, ¿no? Pero me gustaría. Y personalmente es curioso porque llevo un tiempo más o menos largo con ganas de hacer cosas que me inviten a mirar a otro lugar que no sea tanto la terapia. No sé, más bien que une la terapia con otras cosas. Quizá más bien, ¿no? Están muchas ganas de estudiar más, pero si estudio más, quiero estudiar algo sobre escritura creativa, quiero estudiar algo sobre escritura. Como que el antojo es mirar hacia un lugar que no sea este lugar, ¿no? Que por un lado es fascinante, pero que también creo que en estos 20 años he estado mirando mucho hacia aquí, ¿no? Con todas nuestras palabras, nuestra jerga, nuestros temas recurrentes, los que nos fijamos, ¿no? El self, la estética, el tacto, el sitio. Sí, ahora la novedad, ¿no? Tengo ganas de mirar hacia un lugar que no sea ese lugar, sin perder este, ¿no? Pues en estos días, por casualidad, tomé un taller de poesía de 4 horas. Y vi cómo era mirar un lugar nuevo, y cómo fue nutritivo y renovador, y como si entrara aire, ¿no? Pues me dan ganas de mirar, y posiblemente porque ya me conozco, lo que posiblemente se me ocurra es ver cómo junto las cosas, ¿no? Ya lo he hecho a veces, he creado un grupo terapéutico a partir de la escritura. Se me antoja alguna vez un grupo terapéutico a partir de la lectura de poesía. Algo así, pero a futuro pienso en eso. Cambiar como el foco de la mirada. Y a ver qué nace cuando eso nuevo se junte con lo que ya está. Bueno, prometedor. Pues se me antoja, ¿no? Uh-huh. Mi terapeuta hoy hablábamos de eso. Y me dije, es como si estuviera casado con la terapia, ¿no? Y quisiera tener un amante, ¿no? Pero luego cuando hablamos de las cosas que se me ocurrían, me dijo, no, lo que quieres es un trío. De una relación abierta, ¿no? Sí, como un trío. Poliamor. Como, ajá, como no dejar a mi esposa a la terapia, ¿no? Sí, no, no, ni ocultar una de otra, presentarse, ajá, que se lleven bien. Y a ver qué hacemos juntos, ¿no? Sí. Cómo se junta la literatura y la educación, y la poesía y la terapia, y la paternidad, y sexualidad y eso, me dan ganas de hacer algo que me dé, que me permita mirar de otra forma. Suena interesante. Estaré pendiente a ver qué sale de la mezcla, ¿no? No sé. No sé, pero ahí estará. No sé, pero se me antoja ver qué sucede, sí. Pues hay algo más que te gustaría agregar ahorita. En este momento. Me dan ganas de agradecerte, ¿no? Por las preguntas, por el tipo de preguntas. Por lo que yo digo, mis alumnos me dicen mucho decir eso, ¿no? Que una sesión de terapia se parece a un buen encuentro sexual, o debería parecerse un buen encuentro sexual. Y ahorita pensaba que platicar así también se puede parecer a un buen encuentro sexual. Como la creación, sí, de intimidad. Sí, es por ahí. Es esa intimidad. Yo dije, si voy a estructurar un proyecto, pues que sea a mi gusto. Este es el tipo de conversación que a mí me gusta tener. A veces me han dicho que tengo mucho empuje o que soy, que pico mucho, ¿no? Pero es esa curiosidad realmente. Y aprovecho y aprecio mucho estas oportunidades de tener pequeños encuentros íntimos, realmente, con todo respeto. Sí, con todo lo que eso significa y que efectivamente se parece al erótico, ¿no? Entrar, sí, cuidadosamente, abrirse al otro, crear juntos un ritmo que no sabemos cuál iba a ser. Así es. Y también, como en cualquier encuentro erótico, terminarlo y despedirse, ¿no? Así es. Y volver cada uno a su vida. Así es. Pues muchas, muchas gracias. Gracias por estar y por haberte dejado. Soy facilito a veces. Sí, sí, no resististe mucho, ni yo tampoco, pero pues muchas gracias. Entonces gracias, lo dejamos hasta ahí. Gracias. Cuídate mucho.